Bueno, maestro, otra vez acá en Altagracia. Sí, bueno, es un gusto para mí visitar a los practicantes de Altagracia y poder asistirlos técnicamente. Veo que están progresando y que, bueno, que hay mucho empeño para que la Escuela de Altagracia empiece a dar sus frutos tanto a nivel marcial como deportivo, ¿no? Lo he visto en las prácticas, usted a sus alumnos le pide mucha práctica, el sacrificio y el control, ¿no? Bueno, el arte marcial tiene un nivel de exigencia que pretendemos que en la hora de la práctica sea de alta exigencia física y mental para que nos sirva en el uso de la vida cotidiana, ¿no? Esto quiere decir que la persona sepa controlarse, o sea, que todo lo explosivo lo descargue en el gimnasio, pero que se mantenga calmo, digamos, que mantenga una actitud de calma en la vida cotidiana. ¿Qué impresión se lleva de acá de la ciudad de Altagracia y de los alumnos que hay acá en Altagracia? Bueno, hoy pude dar un poco algunas vueltas más que otras veces, que la verdad que Altagracia me encanta. No había visto algunos detalles que hoy los muchachos de acá me mostraron, y en cuanto a la ciudad, bueno, me parece hermosa. Y los muchachos, bueno, inmejorable el trato y la cordialidad con la que soy recibido. Bueno, y acá en el país, acá en Argentina, ¿cómo ve a Chipalquido? Bueno, Chipalquido es un arte marcial tradicional que está expandiéndose de a poco. Yo digo de a poco porque al no ser un arte marcial deportivo, entonces las personas que se acercan a la práctica por ahí no se difunde tanto como por ahí otro arte marcial que tiene una beta más deportiva. Sin embargo, en las provincias donde yo enseño, donde asiste mi maestro también a dar clases, el nivel técnico es inmejorable y veo que hay mucha solvencia técnica y humana también. ¿Qué le puede decir a la gente o a los chicos que quiere practicar Jipalquido? Que se acerquen a los lugares de práctica, que el Jipalqui no es solamente una actividad que sirve para tirar patadas y puños, sino también para que la persona, para mejorar a las personas, no solo desde el punto de vista en la práctica y en lo que sería el combate, sino que intenta o se esfuerza o ambiciona el Jipalqui que las personas a través de su práctica se perfeccionen a nivel humano también, ¿no? Bueno, maestro, muchísimas gracias por estar en Sumario Deportivo y hasta la próxima. Bueno, muchas gracias por venir, gracias por apoyar a los practicantes de Altagracia y al Sabón Martín por invitarme y por difundir este arte marcial. Gracias.